Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. Aquí el que os habla, Chale Rock and Roll, del programa Generación Suicida de Madrid, España. Y bueno, antes que nada, yo creo que lo primero, sobre todo teniendo en cuenta a la gente que nos está escuchando, sobre todo de España, ¿no? De cara a que os puedan conocer mejor. Así que presentaros y sobre todo decir cuándo y cómo se forma la banda. Bueno, pues aquí estamos, así que vamos a empezaros a dispararos las preguntas. Aquí el que os habla, Chale Rock and Roll, del programa Generación Suicida de Madrid, España. Y bueno, antes que nada, yo creo que lo primero, sobre todo teniendo en cuenta a la gente que nos está escuchando, sobre todo de España, ¿no? De cara a que os puedan conocer mejor. Así que presentaros y sobre todo decir cuándo y cómo se forma la banda, qué motivaciones tenéis para cogeros un instrumento musical. Y luego yo no sé si en vuestro país es más, yo tengo la sensación de que tenéis más dificultades a lo mejor que como músicos a la hora de formar una banda, grabar discos, que en España, no lo sé, lo digo desde la ignorancia. Así que, ¿a qué dificultades os enfrentáis como banda? ¿Qué tal, amigos esquizofrénicos de España, de Madrid? Les saluda Teddy Pong Jiménez, líder de la banda de Lox de Mentes desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para enviarles un gran saludo y fraternidad a todos los hermanos españoles y a los hermanos ecuatorianos que también radican allá, y un gran saludo para la radio Generación Suicida de Madrid, quien está llevando a cabo también entrevistas con bandas de todas partes del mundo, y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros Lox de Mentes estar con ustedes acompañándolos un momento para que sepan un poco más de qué trata la banda y cómo empezó toda esta locura del punk, armando tocadas y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues les cuento que nosotros empezamos en junio del 2012, ya tenemos 8 años en la escena, tenemos un disco que se llama La Sociedad de Mierda. La banda realmente habla en diversos géneros sociales de lo que pasa dentro de la sociedad. No nos enfrascamos tanto en lo que es la política, la represión policial. No casi estamos tan metidos en esto. Nosotros tenemos letras muy sociales que hablan acerca de desenfrenos, amoríos, locuras. La mayoría de las letras, las canciones son hechas en base a lo que nos pasa a diario en la sociedad. Vamos por la calle, vemos algo y por ahí sale una letra, ¿no? De esto trata la banda. Es una banda muy, muy gustosa, que en el poco tiempo que llevamos, bueno, ya 8 años son 8 años, ¿no? Ya no digamos tan poco tiempo, pero creo que todavía acá ya la banda se está asentando un poquito más. Hemos tenido el aguante de continuar, de seguir. Vamos todavía martillando caminos, seguimos afrontando adversidades. Bueno, dificultades en la música acá se puede decir que sí. Es un poquito más complicado todo por los medios de comunicación. Nos tienen un poco a un lado a lo que se respecta al rock. Ya que de pronto acá también la gente tiene otra mentalidad, otro tipo de cultura, ¿no? En la cual nosotros nos encerramos en ello y, bueno, pues cada quien ve a su manera lo que les conviene, y a veces, muchas veces al rock lo relegan un poco, lo dejan a un lado. Por eso acá, en nuestro país, siempre estamos nosotros dentro del mismo círculo, ¿no? Apoyándonos. Y lo que están haciendo acá en Ecuador, este primer festival internacional del punk, la gente de Futuro, Qué Futuro y Rata de Ciudad, me parece genial, maravilloso. He conversado con ellos, estamos muy contentos de participar en esto, y esta es la manera del apoyo a las bandas, de ver que también estamos por afuera ahorita. Miren, con ustedes, hermanos españoles, estamos ahí, estamos dando lo mejor, escuchándonos, y bueno, pues esperando que todo esto de esta pandemia pase para poder ya empezar a hacer conciertos en vivo, ya estar presenciales con el público, la gente extraña, estar dentro de todo esto del rock, de los escenarios. Extrañamos todo eso, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida, pero bueno. Y esta es la manera como nosotros nos manejamos acá, dentro del mismo círculo del rock, nos damos la mano todos, nos apoyamos, estamos siempre presentes, siempre viendo bandas para armar un toquín, para estar acá tranquilos, ¿no? Entonces, eso sería en lo que respecta las dificultades que tenemos o las trabas que se presentan dentro del rock ecuatoriano. La segunda pregunta, evidentemente, la gente que nos está escuchando, la entrevista está escuchando música de la banda, pero aquí, y sobre todo aquí en España, mucha gente nos conocemos, perdonadme la putada, y es un poco, queda un poco mal decirlo, ¿no? Pero sobre todo, a nivel musical, sobre todo a nivel discográfico, trabajos que habéis grabado, decime un poco desde la creación de la banda hasta ahora, ¿cuántos trabajos habéis grabado? ¿Cuántos discos hay? No sé si, ¿y cómo podemos llegar a escucharlo, ¿no? Yo he tenido acceso a través de los enlaces de YouTube que me habéis mandado, y la verdad es que, hostia, la verdad es que me he quedado muy sorprendido y me ha gustado muchísimo la banda. Pero, ¿cómo se puede conseguir? No sé si se puede conseguir discos en físico, sí, a nivel de internet, y luego, a nivel de evolución musical, ¿cómo veis desde el principio si la banda habéis evolucionado musicalmente? ¿Os veis mejor, os veis peor? ¿Qué cosas creéis que habéis trabajado en estos últimos temas o en las últimas grabaciones? ¿Cómo habéis evolucionado musicalmente como músicos? Por supuesto, a lo largo de estos 8 años, nosotros hemos podido realizar hasta el momento un disco que se llama La Sociedad de Mierda. Ese disco, se vendió rapidito, fueron pocas copias, no pensamos que nos iban a hacer falta. Y bueno, pues dentro de ese disco embarca todo, como les dije, desde amoríos hasta represiones de la justicia, de los politiqueros, la esquizofrenia, los locos psicosiados, ¿no? O sea, metemos de todo ahí, hasta temas, como les digo, personales, de que te topaste con una horrorosa, quizás de pronto esa fue la mujer de tu vida, al principio le decías esto, lo otro, pero terminaste siguiendo con ella. O sea, hablamos de todo, más que nada las letras se dejan llevar a eso, ¿no? A que a la gente le guste, a que a la gente cante las canciones, pidan las canciones. La experiencia que hemos ganado en todo esto es, más que nada musicalmente hablando, genial. Yo llevo 27 años en la música acá en Ecuador, y bueno, pues este creo que ha sido el despunte de todo lo que yo he hecho o he podido lograr. Yo antes he tenido muchas bandas, he grabado muchos singles de bandas, pero este es ya mi banda y mi cierre del ciclo musical ya. Y bueno, pues vamos a dar y a dejar lo mejor de nosotros dentro del campo de la música y dejando lo que más podemos, ¿no? Porque igual ya esto queda grabado como un recuerdo para quienes nos siguieron, para quienes quieren volverlo a escuchar, ¿no? Y bueno, pues ya ahora gracias a las redes sociales ya nos pueden encontrar en medio de la página de YouTube. Ahí estamos, arroba YouTube Dementes Punk Band. Entonces, ahí pueden ver todo nuestro material musical, videos, todo lo que respecta a la banda. Es el único medio en donde nosotros subimos los temas, no tenemos más bibliotecas musicales. Y bueno, pues las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter. También estamos ahí nosotros publicando noticias del grupo y todo lo demás. Los seguidores han ido creciendo poco a poco a lo largo de este tiempo, ¿no? Y bueno, pues me parece muy genial que ahora se unan amigos y hermanos de afuera del país, que nos den ese abrazo de apoyo, que nos den esa fuerza para seguir adelante. Y bueno, pues más que nada, el carisma que tienen en podernos dar la oportunidad de poder estar en programas como este medio, ¿sí? Y bueno, pues y muchas cosas más dentro de lo que respecta al rock. Y siguiendo con las preguntas, evidentemente una de las razones por la que entrevistaros, aparte de conoceros como banda, que me parece me lleva una grata sorpresa, es evidentemente la edición, la participación en el festival Futuro que Futuro. Contadme un poquito, yo no sé si vosotros sois los que os habéis puesto en contacto con Fabián, el organizador de este proyecto, o Fabián es el que os ha puesto en contacto con vosotros. Decidme cómo ha sido un poco el entrar en las filas de este proyecto para poder trabajar y para poder ofrecer vuestro directo, y sobre todo, ¿por qué razón habéis dicho que sí, tanto vosotros, o queréis entrar en este festival? ¿Qué lo veis de especial, de fantástico, de bueno, o qué, por qué? ¿Por qué es la razón de por qué entrar? Bueno, realmente amanecí un día y vi un mensaje que decía: ¿quieren participar en un festival? Entonces yo, bueno, ¿de qué trata? No pensé que iba a ser tan grande, pensé que era como ya lo hemos hecho antes, ¿no? Simplemente coger, grabar y subir a las redes sociales y lo pasaban y listo. Pero esto es una majestuosidad, algo tan grande lo que se armó, ¿no? Que ni ellos mismos, los mismos organizadores, creyeron llegar a tan lejos. O sea, ya ahorita se han contactado con mucha gente, tienen 5.000 seguidores en la página. O sea, ese día del festival, yo sé y aseguro que va a estar a reventar. va a estar a reventar el canal de Futuro, que Futuro, porque por ese medio se lo va a transmitir. Y para nosotros, como se lo he dicho a él y lo dije en una radio el domingo pasado, nos sentimos muy orgullosos, dichosos, contentos de todo lo que está pasando dentro de esta pandemia. Creo que es lo mejor, y si me preguntan qué fue lo mejor en tu pandemia, voy a decir que fue el Festival Internacional del Punk, porque estamos con más de 25 bandas hermanas de países que estamos compartiendo. Y bueno, pues a mí me parece eso genial, porque nos vamos conociendo más, ya vamos haciendo alianzas. Ya de pronto, quizás más adelante, cuando pase todo esto, para celebrar el paso del COVID, traemos bandas de España, traemos bandas de México, de Estados Unidos, ¿no? Es la hermandad de la música, y esto nos ayuda. Este tipo de festivales a nosotros nos ayuda bastante a seguir conociendo más personas, más música, más grupos, más bandas, más países. Entonces nosotros nos sentimos totalmente contentos. O sea, es una alegría, un jolgorio que tenemos nosotros dentro de efervescencia musical, que queremos que ya sea ese día. Y bueno, pues yo también, como cabeza principal de la banda, me pongo en contacto con mucha gente, empiezo a repartir las volantes virtuales, a compartir, aceptan, todos están pendientes en ellos, ¿no? Pero fue algo magnífico. Yo estoy muy agradecido con la gente de Qué Futuro y Ratas de Ciudad, más que nada con Fabián, que con él yo soy con quien hablo, pues, ¿no? Y él también se siente muy contento, él también está sorprendido de ver lo que han podido hacer, porque era algo que tenían ya desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, pues ahora lo ve realizado y él se siente contento. Si él está contento, de seguro todos los que estamos formando parte de ese círculo estamos bien, estamos muy bien. Entonces, yo espero que la banda ese momento llegue a tocar, ya se muestre en la escena virtual y guste a toda la gente. Que nos llamen, nos busquen, que las páginas suban de likes, de suscriptores. Eso es lo que queremos, que Dementes sea una banda que llegue a todos, porque Dementes es una banda de música variada, es una banda que no se centra en lo mismo, porque a veces lo mismo ya como que ya aburre. Pero no, acá este te canta la pelada, este te canta el choro, este te canta el político, este te canta la policía, este te canta lo que te pasó a ti. O sea, es así. Pero dentro de todo esto, la emoción embarga de estar dentro de este gran festival. Y gracias a ustedes, hermanos españoles, gracias a ustedes, mis hermanos, a todos estos medios de comunicación que nos dan la apertura a bandas que pronto quizás estábamos un poquito guardadas, o quizás por allá en el otro continente no nos conocían. Pues ahora ya saben que existe Los Dementes. Dentro de este mundo tan grande hay una banda que de pronto gusta a muchos. Entonces, lo repito, gracias a estos festivales que se vienen dando a la pandemia. Luego contame un poquito también, sobre todo porque a mí me interesa muchísimo y yo indago en las letras de los temas que he ido escuchando. Veo que no os cortáis ni un pelo y que vais a machete, y evidentemente yo creo que todo lo que hay alrededor vuestro que os influye. Comentadme un poquito, sobre todo a nivel de composición musical y a nivel de letras, cómo lo lleváis, quién se encarga. Yo no sé si participáis toda la banda, hay un par de músicos, un par de miembros de la banda que llevan los controles en cuanto a letras. No sé, ¿cómo tenéis ese organizado, esa parcela de trabajo que desde luego es muy importante? Y bueno, evidentemente el aspecto que decía, las letras, muy cruda, al igual que nuestra música. Yo creo que os dejáis llevar por todo lo que tenéis alrededor, ¿no? Exacto, Charlie, es como tú lo dices. Nos dejamos llevar por todo lo que sucede alrededor de nosotros, todo lo que vemos. Somos muy observadores en la sociedad, en las calles. Guayaquil es una ciudad, como lo ven, muy hermosa, muy linda, muy acogedora. También tiene su peligro, como toda ciudad de cada país. Ven un panorama hermoso, pero siempre hay un lado oscuro. Entonces nosotros estamos también asociados a eso. Tenemos que ir viendo por todos lados. Tú no sabes en qué momento te puede llegar a tocar el número que te vienen a robar. Puede haber un accidente atrás tuyo, te puede atropellar un carro. O sea, no sabemos. Tenemos que estar ahí siempre pendientes de lo que nos pueda suceder a nuestro alrededor. Básicamente las canciones las hago yo. Yo soy el autor, compositor de la banda. ¿no? Yo llevo la letra, la música hecha y se las comparto a los integrantes del grupo y ya cada quien sabe cuál es su función. El bajo tendrá que hacer esto, la otra guitarra tendrá que hacerlo acá y la batería pues le doy la pauta pues para que él empiece a hacer una batería básica y ya después cuando le tenga el toque a la batería, el tiempo, ya él sabrá los remates, cómo la va a hacer, qué quiere cambiarle y modificar la música pues para que suene mucho mejor. Exacto, nosotros estamos en esto de llevar a cabo los ritmos más melódicos. No somos tan que digamos, o sea, si queremos ser agresivos lo somos, pero así es, nosotros no nos guardamos absolutamente nada, decimos las cosas tal cual son, porque a la gente le gusta escuchar eso, porque a la gente le gusta el acento, a la gente le gusta escuchar lo criollo de un grupo. No, nada de que por encima, que porque es un grupo, yo ya tengo que hablar o ya tengo que cantar de la manera adecuada para que guste a todos. No, aquí es como se habla acá. Como yo hablo, yo canto. Y como yo canto, yo hablo. O sea, yo no escondo nada. Entonces, si de pronto conversando se me sale alguna parte de una frase de la canción, pues bueno, la gente se acuerda. Oye, sí, ah, psicoseado, psicoseado. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y ya nos ha pasado a nosotros. Y es así como nosotros hacemos la música, de lo que nosotros vemos. Como les vuelvo a repetir, amigos, las canciones son temas netamente propios, de vivencias propias, de vivencias, de todo lo que nos ha pasado en la calle. Hay un tema que se llama José Delgado, que lo pueden buscar en las redes, que fue cuando a mí me robaron. En toda la avenida principal de la ciudad de Guayaquil, la avena principal, la avena donde pasa todo el mundo, me robaron. Y sin pistola, imagina, ¿no? Entonces hay un programa que se llama José Delgado. Entonces yo le hice una canción a José Delgado, ¿no? Que ¿dónde estaba José Delgado? Pues yo quiero recuperar mis pertenencias, me acaban de robar, pero nunca llegó José Delgado, entonces va la canción para José Delgado. Hay una canción que se llama Tapesta la Trompa, que habla de una decepción amorosa. Pero cuando yo digo Tapesta la Trompa en vivo, la gente se ríe porque piensa que al otro le apesta la trompa porque de pronto tiene caries, no se ha lavado los dientes o la boca. Pero cuando escuchan la letra se pegan el choque porque no es lo que ellos esperan. Entonces ya cuando escuchan que la canción dice cada vez que me hablas mi amor te apesta la trompa, cada vez que me hablas mi amor te apesta la trompa y me dices que me quieres, no te vayas, no me dejes, ya no jodas, no me digas que te besé noche y día, pero eso pasa cuando solamente tú me quieres decir cosas muy bonitas, pero eso pasa cuando solamente tú me quieres decir cosas muy bonitas, no, no, no, no, no, no, no, o sea, es el choque. La gente dice, oye, no, pero si mira que ha sido para esta mentirosa. Ahora le llaman las tóxicas, ¿no? Ahora son, bueno, nosotros hemos vivido las dos etapas de la modernidad de la vida y ahora de lo que antes era la inquieta, la mojigata, ahora es la tóxica. Pero bueno, no tenemos nada en contra de las mujeres. Simplemente nosotros hablamos de lo que sucede alrededor, de las circunstancias de pareja, de las circunstancias de cada persona. Cada paso que nosotros damos es un destino y una marca diferente hacia donde tú quieres ir. Y de eso trata el tema, ¿ya? Entonces, sí, nosotros acá nos concentramos, hacemos la música y bueno, pues ya el resto es historia, porque empezamos una vez que le cogemos el tema, el ritmo de la canción, nos disparamos totalmente. Estoy en una esquina, solo con mis problemas, bebiendo una cerveza para olvidar. El tiempo va pasando, mi mente se acelera, fumo un cigarrillo, me creo a escapar. ¡Vale! ¡Maldita vida! ¡Me quiere destruir! ¡Ya estoy cabreado! ¡No tengo a dónde ir! ¡Ya avisé! Bueno, vais a participar en este festival y tengo muy claro que aparte de otras bandas, hay un montón de bandas, evidentemente de España y de otros países diferentes al vuestro. Comentadme un poquito, primero bandas de España, ¿no? En cuanto a bandas de España, yo no sé si conocéis a todas, que hay algunas que os guste especialmente. Comentadme un poquito de las bandas que hay españolas, ¿cuál os hace especialmente ilusión el poder ver, el poder escuchar y poder y saber que están ahí dentro de este proyecto, este festival online, futuro qué futuro? Y luego también de las otras bandas de los diferentes países, decidme también cuáles son las bandas que os molen, ya que no que os molen, sino que os hace especial ilusión por una serie de razones, sin menospreciar a otras, claro está. Claro, sí. A lo que respecta a las influencias musicales y bandas que yo, bueno, a lo largo de mi trayectoria musical, los 27 años que llevo, yo he conocido de España, pues te digo, lo que ha marcado nuestra vida desde muy muchachos, porque ya somos cuarentones, ha sido La Polla. La Polla Records, lo máximo, los discos que tengan, eso es un sentimiento que llegaba al alma de muchacho. Tú decías, esta es la música, qué lindo, o sea, escuchar Come Mierda de Baristo, o sea, Es algo espectacular, ¿no? Tenemos también a Escorbuto, que también es una muy buena banda. Decibelios también es un clásico allá. Bueno, y los ya conocidos Ilegales, pues que acá en Ecuador es creo que su segunda casa, porque ellos vienen cada vez que quieren y son muy bien recibidos acá. Jorge Martínez, acá la gente lo quiere mucho. Es más, he tenido contacto con él, hemos podido conversar y bueno, es un tipazo. De ver cómo es él, ¿no? O sea, todo lo que él sabe, lo que él habla, ¿no? Es un hombre que realmente se merece su puesto también. Y bueno, y muchas bandas más que creo que ahorita no se me vienen a la mente, ¿no? O sea, pero de afuera de España, y de Ecuador, digo que una de nuestras influencias que ha marcado bastante, o me ha marcado bastante para poder hacer todo lo que estoy haciendo, es la combinación del rock argentino, colombiano y, por supuesto, español, pues no, porque sí tenemos también rasgos en toques asentados a los perfiles que tienen las bandas españolas, ¿sí? Pero como que más nos vamos por la línea argentina, o sea, tenemos ese palmiuk de llevar el riff del toque, del aguante, del lleve, del jale, o sea, de cómo poder mover la música y combinarla, ¿no? Nos quedamos con Dos Minutos, Ataque 77 de Argentina, tenemos por ahí también algo que queremos, vamos a hacer algo nuevo también, algo metiéndole un poquito de ska, que me interesa mucho lo que está, porque es un grupazo, ¿no? Es un conjunto musical, mejor dicho, es Los Auténticos Decadentes, también tienen su originalidad en todo esto. Tenemos a Flema, o sea, bandas que sí llegan, ¿no? O sea, y bueno. Y así mismo, como te digo, o sea, son tantísimas bandas de rock argentino como de Colombia. Tenemos Fertimiseria, la banda que a mí también me ha marcado bastante es La Ira. Cuando vine a Ecuador, pues no sé cómo llegué a Camerinos, pero estuve ahí adentro con ellos. Cuando yo estuve ahí, me vi en un iceberg congelado, no sabía qué hacer. Y lo primero fue la foto y después no importa, pero, o sea, BSN de Colombia también, Bastardos Sin Nombres. Tenemos bueno, son tantísimas bandas, pero estas las que yo menciono son las que más nos llegan, las que más nos atrae en el sentido musicalmente hablando, ¿no? Entonces, de Ecuador no se puede decir que la banda No Toquen es una influencia también para nosotros. Yo también les puedo decir que me siento dichoso de ser muy amigo de Julio Salame. Julio No Toquen, acá de Ecuador, de No Toquen, es una gran persona, y yo desde muy pequeño, que habrá tenido yo 14 años, yo admiraba la música de ellos ya, ¿no? 14, 15 años, porque ellos son del 93, yo admiraba la música de ellos, y desde ahí a mí se me metió en el yo tener una banda, quiero un grupo, que por aquí me reunía con muchos amigos para hacer bandas y todo eso, pero bueno. Al final, pienso que hemos salido victoriosos después de todo este tipo de guardar tantas influencias dentro de uno, dentro de la cabeza de cada uno, que bueno, pues ahora nos vemos ya en unos sitiales se pueden decir respetables, ¿no? Igual Dementes es una banda que hace muchos amigos, Dementes es una banda que se hace querer mucho por su carisma de músicos. A nosotros nos encanta darle espacio a los fans, al público, fotos, videos. Nosotros estamos siempre colaborando con toda la gente. Somos muy, muy familiares, ¿no? Nos encanta la familiaridad entre bandas, ayudarnos el uno al otro, estar pendiente de las otras bandas. O sea, creo que eso es la reciprocidad de lo que la vida da a veces, ¿no? Como tú eres, pues la vida te va a devolver a ti todo lo que tú has hecho. Entonces, pienso que el rock es algo infinito, algo que no muere, teniendo tantas influencias de manera tan maduras, ¿no? De hacer música, de ver, escuchar las letras. Nos identificamos bastante con temas de bandas. Entonces, por ahí va el estilo de lo que nosotros hacemos, claro. No nos olvidamos de ponerle lo nuestro, ¿no? O sea, lo guayaquileño, lo sabroso de cómo es el toque, así lo podemos decir, mencionar, ¿no? De darle el ánimo, de darle la alegría a la música para que la gente la vea de colores, para que la gente no la vea solamente negra, ¿no? Que la gente la vea de colores, que disfruten con el tema, que tomen su cerveza, que aviven junto a la banda, porque nosotros damos esa energía y motivación para que la gente siempre nos siga y nos apoye dentro de lo que respecta a los conciertos. Y bueno, pues y con las influencias que les digo, yo pienso que con esas nosotros más nos manejamos y bueno, pues con las que podemos decir que hemos hecho un buen trabajo. Todos vamos a correr, porque toca de verdad solo no quieres poder. Toca que si como pa' no quieren embrutecer, pa' toca de verga la mierda los mandaré. No, no metamos más represión policial. No, con golpeas y con pasión, hijo de puta. No, no metamos más represión policial. No, con golpeas y con pasión, hijo de puta. Vestido de autoridad, tengan atracos de esta puta sociedad. Vestido de uniforme, está lleno de maldad. Pa' coca de verga, de huevo me mamarán. No, no matamos más represión policial. No, no golpeas sin compasión, hijo de puta. No, no aguantamos más represión policial. No, no golpeas sin compasión, hijo de puta. Y bueno, yo tengo muy clarito que con todo esto, situación que vivimos a nivel de pandemia, a nivel de coronavirus y tal, la verdad es que está jodido el poder hacer conciertos en directo. Tengo muy claro que a lo mejor que vengáis aquí a España es muy jodido, pero bueno, ¿cuáles son vuestros proyectos? Yo no sé si de cara a un par de años, no sé si el 2021, tenéis fechas, ¿cómo lo organizáis? No sé qué tenéis previsto y bueno, yo no sé si saltar e ir a venir a nuestro país es más difícil, es muy costoso y yo no sé si tenéis previsto venir o habéis venido, que eso también es otra cosa que yo no sé. Realmente la pandemia a nosotros nos cortó todo vuelo que teníamos con la banda, porque nosotros teníamos muchos viajes, proyectos al exterior también. No teníamos pensado llegar tan lejos a España, ¿no? Pero sería lindo que nos digan, ¿sabes qué? Vénganse, acá nosotros vemos qué hacemos. O sea, sería espectacular pisar la tierra española. Pero ya les digo, a nosotros la pandemia nos cortó muchas cosas. Entre ellos estaba nuestra grabación del disco, que era en mayo de este año, en mayo. y ya no se pudo hacer nada, porque aquí en Guayaquil yo creo que todo el mundo se enteró de cómo se vivió las situaciones que pasaron. Creo que fue el único país en donde cayó el caos, la desesperación, el miedo de este tsunami pandémico, así yo lo catalogo. Es un tsunami pandémico, es un oleaje de virus que va pasando por todo el mundo. Y bueno, pues acá fue algo caótico, se llenaron los hospitales, no había cama para recibir más gente, la gente empezó a morir en las calles, y bueno, y tantas cosas más que dentro del... en la página de los dementes en YouTube está un documental que yo le hago a unos camaradas de Chile que nos pidieron un pequeño relato de lo que estábamos pasando acá. Y bueno, la verdad es que fue algo muy tenaz, algo muy duro, muy fuerte, y que lo vamos superando poco a poco. Para el 2021 no tenemos todavía algo concreto vivencial, ¿no? Pero yo creo que vamos a estar en un pequeño festival, si es que se permite hacer. Es un tipo fiesta festival, así mismo que se hace acá en Guayaquil, con algunas bandas. Ya, pero así como está la cosa, lo veo difícil, ¿no? Y más que nada, no poner en riesgo a las personas ni ponernos en riesgo a nosotros mismos, porque igual ustedes saben que para tocar, para cantar, nosotros necesitamos estar al 100% cómodos. Y bueno, pues no vamos a estar ahí con esto y que lo otro, que por aquí. Y bueno, y más que nada, ustedes saben, y seamos conscientes todos, de que esto del distanciamiento social se dice, pero no se cumple, ¿no? Ya cuando tú ya estás al calor de los tragos, te sacas la mascarilla, a mí no me importa, que bebamos, que por aquí, que dame de tu vaso, que coja aquí, te comparto el cigarrillo, presta acá al otro, que... Y al siguiente día están arrepentidos, ¿ya? Se los digo porque acá yo ya he pasado con pandemia esto, entonces... No sabemos. Entonces, para nosotros ponernos en riesgo y poner en riesgo a las personas, creo que lo mejor es mantenernos como estamos, a distancia, por medio de las redes sociales, y seguir. Entonces, nosotros estamos pensando ahorita ya meternos en octubre, ya ahora sí, a grabar lo que quedó pendiente para mayo con pandemia y todo, porque ya hemos hecho dos grabaciones en vivo, sesiones en vivo con los amigos acá de una radio de Chile también, que nos llevamos súper bien, casi siempre estamos en contacto con ellos. Y bueno, pues ahora lo que es el festival, y yo creo que si se pudo hacer eso, podemos grabar. Entonces ya estamos por de tomar fechas para empezar a grabar, porque sala ya tenemos, y bueno, pues yo pienso que este año va a salir el segundo disco de la banda. Luego también, un poco, no me quiero tampoco olvidar que, aunque os he preguntado el porqué, la razón de por qué participar en un festival como Futuro, qué futuro, ¿no? Comentadme un poquito, yo no sé si este lema, que yo creo que en España, no solamente con la situación del coronavirus y todo este tipo de historias, se vive, yo no sé, en vuestro país, comentadme un poquito si también tenéis esa sensación de qué futuro, esto es una mierda, cómo vamos a acabar, y en el aspecto más general del país, y sobre todo para la gente que no los conocemos, y luego también sobre todo a nivel musical, háblame de la escena musical que hay en vuestro país, que a mí personalmente creo que también lo poco que he investigado me parece muy interesante, pero venga, recomendadnos grupos para que sigamos ahí escarbando y que la gente de aquí de este país, de España, no sean unos vagos y curren. Bueno, como se los dije un poquito atrás, para mí es lo mejor que hasta ahora la banda se va a presentar o ha presentado. Es lo mejor. Ustedes pueden ver ya los videos cuando estemos grabando, la energía, la jocosidad de disfrutar la música dentro de este gran festival que se está armando gracias a la gente de Futuro, Qué Futuro y Ratas de Ciudad. Es algo que de verdad marca la historia del rock dentro del Ecuador. Son 5.000 seguidores que ya tienen la página. 5.000. No son 500, son 5.000 seguidores a nivel mundial que nuestros hermanos de Quito han logrado en atraerlos al evento. 5.000, son 5.000, ¿no? Entonces, para nosotros que 5.000 ojos, bueno, no 5.000 ojos, deben ser 100.000 ojos, ¿no? Tenemos dos ojos. no, nos estén viendo... Dentro de esta nueva modalidad de lo que estamos, de lo que se está presentando ahora en todas partes del mundo, es fantástico, es fantástico, es fantástico, es fantástico. O sea, yo creo que nosotros, yo, bueno, más que nada, yo no soy de lo que me niego a tocar. Tú me dices, así sea en una casita de caña, de palo, en una esquinita, así ten tres borrachitos o tres rockeritos, nosotros vamos. Nosotros vamos y le damos alegría a esa gente, porque eso nos pasó a nosotros al principio. Un amigo nos invitó a tocar a su taller, un taller que hace camisetas y todo eso. Un taller sumamente pequeño, del porte de un cuarto, mucho más pequeño. Llegaron solamente 7 amigos de él, 7. Y llegamos nosotros con los equipos. Los instalamos, conversamos con todos ellos, tomamos unas cervezas. Y tocamos para ellos, no una vez, tocamos 2 veces las mismas canciones, porque nos pedían. Y como nosotros vimos un auditorio tan acogedor, siendo tan pocas personas, pues decidimos volver a tocar con ellos. Y ellos ya en más confianza se subieron, porque estábamos nosotros dentro del taller y ellos estaban afuera en la calle, se metieron al taller, ya empezaron a brincar al lado del micrófono, a cantar, y se armó una fiestota. Con música en vivo, la banda tocando, y bueno, pues es algo que a nosotros nos marcó mucho, y eso lo llevo yo de recuerdo. Y cada vez que yo hablo con mi amigo, que ahorita está en la isla, en las Islas Galápagos, trabajando, nos acordamos de eso, de que él fue quien un día nos dijo, podrá ser que quieren venir a tocar acá, yo los invito aquí. Bueno, vamos, nunca nos negamos. Ya, entonces, Yo pienso que sí. Esto de participar en un festival ahora para 5.000 personas y que nosotros empezamos con siete amigos y ahora que nos vean 5.000 personas es lo máximo, es lo genial. Y con lo que respecta acá en la ciudad de Guayaquil, bueno, pues hablemos de Ecuador. Tenemos cualquier cantidad de bandas, más que nada en la sierra. Guayaquil es costa. La sierra, nosotros nos hemos dedicado a ir a tocar a la sierra, a la altura, porque tenemos más llegue a las canciones, más apegue, más. Tenemos gente, allá hay gente neutral. Allá nos escuchan tocar y son todos, ¿no? Y todos nos ven y a nosotros llegamos y vamos obsequiando stickers de la banda para que ellos se lleven de recuerdo, para que sepan que existe Dementes, que tenemos. Pero acá sí hay muchísimas bandas. Tenemos los No Token, es una banda de hardcore de 27 años en escena, una de las más reconocidas, que ustedes también por España las han de haber escuchado. Tenemos a Moral Abajo, una banda hardcore, asimismo tiene sus 24 años en la escena, que también es muy buena. Es una banda antirrepresiva, que es totalmente política la banda. Entonces, ellos también han pegado mucho con su música. Tenemos Enemigo Público de Quito, una banda demasiadamente española, porque el toque de ellos sí es totalmente español. Es escuchar cantar a Evaristo, de la Polla Records. Así, así. Tú lo escuchas a Enemigo Público y es escuchar cantar a la Polla. Tenemos, ¿quién más? Mortal Decisión también de Quito, es una banda de punk, así mismo viejísima, casi así mismo 27 años junto a No Token. Bueno, y así vamos conociendo más campos de la música. Ya una vez que ustedes vayan a los links de estos grupos, ustedes van a ver que van a ver más bandas, muchas más bandas. Tenemos a Curetaje, tenemos también los amigos de la Sabandija de la 18, que también es un punk sumamente chévere. Tenemos también a 69 Segundos, que es un punk más, un poquito más americano, ¿no? Ellos hacen un punk más americano. Tenemos también a los No Deseados de la ciudad de Ambato, que también tienen un punk buenazo, los No Deseados. También los encuentran en YouTube. Tenemos a Estado de Violencia, que también son con un hardcore crossover, que tocan magnífico. Cuestión de Actitud, que es un grupo de chicas, que es muy bueno. Se los recomiendo que los encuentren en las plataformas de Cuestión de Actitud. Son chicas muy guapas y tocan muy bien. Bueno, pues y así vamos nosotros viendo. También nuestros grandes amigos de Retaque de Quito, ellos también tienen marcado un ícono dentro de la historia del punk, no solamente quiteño, sino del Ecuador entero. Y bueno, pues muchas bandas más que realmente, si me pongo a mencionar, me llevaría aquí unos 10 minutos más en vivo, pero una vez que ustedes vayan buscando uno a uno, olvídense que ustedes van a tener la carta abierta de poder investigar, inmiscuirse en las bandas del rock ecuatoriano. Todos vamos a correr, porque toca de verga, solo no quieres poder. Sobrate así como pa' no quieren embrutecer. Pa' toca de verga, la mierda los mandaré. No, no matamos más represión policial. No, con golpeas y con pasión, hijo de puta. No, no matamos más represión policial. No, con golpeas y con pasión, hijo de puta. Vestido de autoridad, tengan anacos en la puta sociedad. Vestido de uniforme, está lleno de maldad. Pa' coca de verga, de huevo me mamarán. No, no matamos más represión policial. No, no golpeas sin compasión, hijo de puta. No, no aguantamos más represión policial. No, no golpeas sin compasión, hijo de puta. Bueno, ya os lo he dicho anteriormente también, os he preguntado por un poco discos que habéis grabado, temas y tal, pero bueno, dime formas de contactar. Yo no sé, me imagino que a nivel, sobre todo para terminar, para que la gente que esté escuchando la entrevista, toda la música que ha escuchado, pues bueno, dime formas de contactar, sobre todo con la banda, donde puedan adquirir o escuchar los trabajos, etcétera, etcétera. Y luego ya también para rematar, aparte de esto, decidme cuáles son vuestras tres canciones especiales o que creéis que son más destacables o que son significativas o son un resumen de todo el sonido de la banda. No sé si hay tres canciones o un par o no sé. Yo he dicho tres porque creo que es un número bonito, aunque creo que os pongo en dificultad, ¿no? Pero decidme tres canciones especiales que sé que os gusten y que las llevéis en el corazón de todas las que habéis grabado, que sé que es muy difícil, ¿eh? Para poder encontrarnos en las redes sociales, ustedes pueden ir a la página de YouTube, Locks de Mentes Punk Bank. Ustedes nos van a encontrar ahí. El nombre de la banda es muy peculiar, ¿no? Porque tiene números, X, pero simplemente es para darle diversidad al nombre. Salir de lo lineal. No es porque somos straight edge o nos creemos antifascistas, no. Nosotros somos netamente música punk urbano, es un punk urbano que habla de todo lo que pasa dentro de la sociedad, como se los dije hace un rato, ¿no? Entonces nos pueden buscar en la página de YouTube, Locks, L-O-X, Dementes, Punk Bank. Ahí nos van a encontrar en la página de YouTube. Ahí van a ver el sellito de la iguana, que es la iguana, nuestro querido amigo, es nuestro hermano, es un miembro más de la banda. Se llama Esquizofrénico Punk. El nombre de él es Chicho Garaycoa, pero de cariño le decimos Esquizofrénico Punk, ya que él es un muchacho inmaduro en busca de diversión de fines de semana y de los días que puede. Entonces, le dejo ahí la página por YouTube. En Facebook nos encuentras como @locksdementes, así, @locksdementes. Ahí vamos a ver todo lo que hemos hecho hasta ahora. En Instagram también nos encuentras como Locks de Mentes, la misma cuenta, ¿no? La misma dirección, Locks de Mentes. Y en Twitter nos encuentras como @Méndez. @Méndez. Así nos vas a encontrar en Twitter también para que nos den seguimiento. Estamos armando una comunidad muy bonita por Twitter, regalando cositas a los amigos que nos sigan en la página de Twitter. Y bueno, pues eso es lo que con lo que respecta a las redes sociales. Ahora te digo los tres temas que tú me dices más que más nos guste. Son muchos, porque cada vez que uno empieza haciendo una banda, siempre la primera canción se va a volver en una favorita, porque es la que mejor van a trabajar, ¿no? Las bandas siempre va a ser ese el tema, el que mejor van a trabajar, y a ojos cerrados lo vas a tocar toda la vida. Nunca te vas a confundir ni vas a poder decir un poco de cosas. O sea, eso va a ser. En lo personal, para mí los tres mejores temas del grupo, bueno, no serían tres, serían algunos. O por no decir todos, porque las canciones son mis hijos y yo no puedo rechazar a ninguno, pero no sé, o sea, yo como padre no creo tener un hijo en especial, aunque siempre hay un hijo que se apega más al papá o a la mamá, ¿ya? Entonces, chuzo, o sea, yo decir tres y relegar el resto de canciones que tengo, no quiero que se resientan las demás, pero bueno. Pero vamos por trayectoria, ¿no? O sea, vamos desde el primer disco a La Sociedad de Mierda, hicimos el primer tema que ya te dije que se llama José Delgado. Ese es un tema buenazo, ese es un tema que pegó bastante, tiene muchas visitas en la página YouTube. Habla del choreo que le hicieron a Teddy Punk en la ciudad de Guayaquil. Como ya les conté, me robaron en la avena, en la calle principal, en la avena de la ciudad, sin pistola, ¿no? Y dándome la mano y saludándome y cómo te va, que tal, que por aquí, que esto y que el otro, que toma, que sí, que dámelo de acá, que no te muevas, que por aquí, ¿no? Y la gente pasaba alrededor mío y no sabían que me estaban robando. O sea, bueno, son cosas que pasan. El segundo tema, que también fue en el año 2012, porque son canciones viejas, es Hongos, Virus y Bacterias. Hongos, Virus y Bacterias. Ellos, ese tema también habla a sí mismo de lo que estamos aturdidos por alguna enfermedad y ya tú no soportas más esto y te quieres colgar, te quieres matar, o sea, buscas la salida más fácil. Aunque es un mensaje como que no debería estar, pero bueno, es la jocosidad de la música, ¿no? El trama de la letra, ¿no? Estoy en mi cuarto vomitando y temblando, estoy en mi cuarto vomitando y temblando, ya no aguanto más, me quiero suicidar, ya no aguanto más, me voy a ahorcar, na, na, na. Entonces, como que empieza a ir a coger cuerpo la letra, ¿no? Y el coro es hongos, virus y bacterias, todo esto tengo en la puta cabeza, hongos, virus y bacterias, todo esto tengo en la puta cabeza. Para mí esa es la mejor también, porque es una canción muy sencilla y muy corta. Entonces, yo creo que esas dos hasta el momento. Y ahora, la que sí me ha gustado, y en especial por todo, aunque ya después le voy a dar unas dos más que también me gustan. Bueno, la que hice ahora en la pandemia, esa sí, estuve encerrado en la pandemia, estuve metido en el cuarto, pensaba que no estaba afectado en nada de lo que estaba pasando, pero estaba jodidamente tocado, estaba jodidamente mal, estaba jodidamente psicoseado, estaba jodidamente de todo, porque yo decía esta pendejada por aquí y ver las noticias y que la gente se va a morir y chuzo, y tú que querías hacer alguna cosa, no podías, o sea, todo te detenía, todo, o sea, eso ya era de cada quien, ¿no? Cada quien como lo pudo haber tomado, pero yo dije, no, yo estoy bien, no me pasa nada, pero estaba en la mierda. Psicológicamente estaba en la mierda. Entonces, de un momento a otro, como yo dejé de beber por la pandemia, porque ya no salía, pues no, mi cuerpo empezó a transformarse, pues ya a botar todo ese maldito licor que llevamos en la sangre de los fines de semana, de los entre semana, que también te sabes reunir para ensayar, te tomas los tragos el jueves, de ahí te vas el viernes a los bares, los sábados al otro concierto, el domingo descansas, empiezas el miércoles y el jueves ensayas y otra vez el viernes, y pasabas bebiendo de los 7 días 4, ¿no? Y pasabas jodiendo, bebiendo, y que un día era más que el otro y que por aquí, que por allá. Entonces, como que a mí me pegó bastante eso del cambio, pues, ¿no? Porque ya yo, ya, ¿cómo le digo? Yo ya empecé a ver resultados de sobriedad en mí, ¿no? Ya no tenía la lengua amarga, ya no me apestaba la boca alcohol, ya los pedos no olían, ya mi orine no hacía espuma, era totalmente blanco, estaba comiendo mucho más sano. Y bueno, pues yo que me estaba curando me sentía en la mierda, porque yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento esto y lo otro? Que por, y lo de aquí, y mira, y por acá. O sea, pero me estaba yo desintoxicando, pues, de todo lo que yo ya no estaba haciendo. Entonces, este es el tema nuevo que yo lo hice en esta pandemia, que se llama Mi hígado es una laguna azul. Es mi historia. Esa canción es mi historia de lo que a mí me pasó en el tiempo que fue aquí el crónico en la ciudad de Guayaquil de la pandemia. El tiempo en donde la gente moría una tras otra en las calles, donde sea. O sea, fue algo tremendo, ¿no? Y para yo poderme curar psicológicamente, yo tuve que dejar de ver televisión, me dediqué a ver canales de música. Y bueno, pues de todo ese resultado pues salió esta canción que se llama Mi hígado es una laguna azul, que a la gente le gusta. Bueno, ahora la disfruto, pero habla en sí de lo que a mí me sucedió en la pandemia. Ese tema por especial y la época que estamos viviendo, ¿no? Porque si no, yo dijera que también, aparte de Mi hígado es una laguna azul, puedo poner Psicoseado, puedo poner Represión policial, que también es un lindo tema, ¿no? En contra de la autoridad, el abuso de autoridad y la prepotencia uniformada. Y bueno, hay tantos temas más, hay tantísimos temas que ustedes lo pueden seguir en las páginas de la banda Esquizofrénica. Cambia, sigue igual. Tu futuro.